me comprende y me sigue a donde voy. Es verdad que también la quiero y ella me quiere también, pero esto es imposible, mejor que se aleje de mí. Me sigue a donde voy. Y no me deja, y no me deja. Más la tengo que olvidar. Y no me deja, y no me deja. Y me sigue a donde voy. Y no me deja, y no me deja. Más la tengo que olvidar. Sigue a donde